Atención socios, sean todos bienvenidos a esta reunión. Resentidos y autosuficientes, promiscuas, prematuros, normales y libidinosas, sarcásticos y fogosas, frígidas y brígidas. Desde este minuto comienza a sesionar el Club del Cangrejo. Toma la palabra el socio fundador de la legión más fogosa y realista de Chile, el Rumpi. Oye, ya, ¡abra, por un día! Oye, a ver, déjenme entrar, este es mi programa. Oh, ¿para qué servirá este botón, Juan Carlos? No sé. Deja apretarlo. ¡No! ¡Aléjense! ¡No toquen la consola! Pero Poli, no pasa nada. Lo apretaré. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me pantalla, la que cumple esa función. Oye, no que vamos a hacer el programa, weón. ¿Por qué no me llamáis y me contáis una historia, weón? ¡Mono, culo! ¡Tulio! ¡Te parecía a Marcela Serrano! ¡Abueonao! ¡Qué tanto, mono! ¡Ay, va! ¡Ay! ¡No lo voy a dejar hablar, weón! Descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La la la la la la la la la la la la la la. Tengan el kiki. Tengan el yo pi. Yo no. Yo opino. Top. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. ¿Qué son esos ruidos, Juanín? ¡Es el señor que conduce este programa! Oh, ¿y de qué se trata este programa? A ver, grado 1, grado 2, grado 3... Debe ser un programa sobre los terremotos y el señor que está afuera, un sismólogo. Vamos a contestar el primer llamado. ¿Aló? ¿Aló, Rumpi? Mira, te quería contar... ¿Quién habla? Soy Juan Carlos Baduque. ¿Juan Carlos, eres tú? Sí, ¿con quién hablo? ¡Somos nosotros! ¿Quieres saber si va a temblar en tu casa? En realidad, Tulio, estaba llamando para pedir un dato en las carreras. ¡Pero Juan Carlos! ¡Si este es un programa de terremoto! ¿Cuál es ese caballo? Ay, ¿pero por qué no te vienes para acá mejor? ¡Voy al tiro! ¡Cuidado con el tipo de afuera! ¡Salga, weón! ¡Déjenme entrar, weón! ¡Este weón es mío, weón! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién es ese demente que está afuera? ¡No es nada, Bodoque! ¡No le prestes atención! ¡Es el ex animador de este programa! ¿Qué tema quieres escuchar, Bodoque? ¿Puedo elegir el que quiera? ¡Sí, por supuesto! Me gustaría escuchar una pieza clásica de Fausto Strogonoff. Pero podríamos escuchar algo más movido, como Bailan sin cesar, por ejemplo. ¿La de los latinos urbanos emergentes hip-hop hermano brother Yued? ¡Sí! ¡La de los latinos urbanos emergentes hip-hop hermano brother! ¡Más conocidos como Yued! ¡Escuchémosla! Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, hasta

casa y no sé lo que es trabajar. Pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar. Patana, patana, llegas hasta el canal. Aquí el ambiente es muy grato y fama puedes lograr. ¡Viva la pérgola de las flores! Quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita. Sácale brillo, sácale brillo, con el cepillo, pásale el paño, pásale el paño, pásale el paño. ¡Ay, ya basta, silencio! Ya tan grandecito, los monigacos andar huellando. ¡Me dejará afuera! ¡Oye, ya, po, weón! ¡Oye, no, que no queríamos hacer el programa, weón! ¡Sácate los fonos, weonao! Tengo miedo, me da mucho miedo, tengo miedo. Las cámaras de 31 minutos han captado un baño que no deja dormir a los vecinos. Pino para presentar su tema. Yo Pino, ¿cómo estás? Yo Pino, que afuera está muy peligroso, porque hay un hombre que tiene un peinado muy raro, que es como blanco, y yo Pino que es muy peligroso porque quiere hacer daño. Bueno, ¿a qué vienes, yo? A la caseta, Tulio. Nos quiere golpear a todos porque está iracundo, como un demente demencial. Yo Pino, que él debería calmarlo, porque nos va a hacer mucho daño. Anda al grano. Tengo miedo. Bueno, y ahora vamos con Yo Pino. De Joe Pino. Se llama Joe Pino. Disfrútenlo. Yo opino que opinar es necesario. Aprieta la tecla. Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino. Ajá. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Mm-mm. Yo opino. Ajá. Eso opino. Algo pasa en la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Top, top, top, top, top, top! ¿Qué te pasa, Policarpo? ¡Oh! ¡Me pasa siempre que veo un loco con un hacha! ¡Huyamos! Sí, mejor volvamos al canal, donde todos nos quieren. Y la gente es normal y educada. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado y nos vemos. ¡Ah! ¡Socorro, un loco! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Inician a arrancarlo! ¡Venga, corre! ¡Shh! ¿Cómo es la cosa, chiquillo? ¡Oye, me desordenaron el local! ¿Escucharon buenos temas de 31 minutos, o no? Podríamos poner otro, igual. A mí me gusta mucho Mi Equilibrio Espiritual, de Freddy Turbina. Está buena, mira. ¿Se acuerdan cuando le sacaron la rueda? Ya, escuchemos el tema que voy a ordenar. Sí, hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Yeah.